aquí abajito, Se ve que la ve. Tengo frío. No es que me hago. No, es un poco. El de Clash. No es que me hago short tramer. Tengo frío. ¿Están cerrando ya o? No, estamos abriendo. Estamos abriendo el almacén. El cajero. El bochinche. ¿Arrancan en un ratito? Ya. Si no nos pegamos. Yo después me voy a pegar una vuelta seguro. Ahora, cuando quieras. Huye, 1, 2. Vení, Dieguito. Vamos, acerquémonos, estemos juntitos así. Vení de este lado. Vení más acá. Vení, Negri, sentate acá. Ya se frío bárbaro. Para ser feliz. Thank you. Yeah. Fugitivo. Que hizo Hermes Wiener en su juventud y nos la legó por ser jóvenes y se la legaremos a otros. Thank you. Thank you. Porque la gente está diciéndome mogólico. Porque la gente está diciéndome mogólico. Oh mamá, oh mamá, mamá. Mañana de rumbo. Falta Julián. Mira que pedazo de brazo que están haciendo allá. Ya tenemos listo fuego. Dale. Thank you. Pueden dejarla. Se hace. aceptan todo menos mascotas. Se aceptaron. Y familiares grandes tampoco. Mascotas grandes. No, viste, te dije, no. Una hermana. Depende de qué edad tenga tu madre. Irrete, boludo. A tu padre alguno lo va a aceptar. Vamos y volvemos. Maestro, maestro, me saldaste la vida. Hermanos. También. Sí, sí, esto es raro. Vamos hasta acá enfrente y volvemos. Muy buena música. Gracias. Norma Ponce.